Orejas al Universo. Auspicia Orejas al Universo, la capitana de Guardia Vieja 4446, donde vas a poder comer el pastel de papa que le encantaba a Perón y Evita y muchísimos platos más en un ambiente de época. La capitana, Guardia Vieja 4446. Orejas al Universo. Bueno, estamos nuevamente con Cristina Raffanelli. Tu libro es Aimé Painé, la voz del pueblo mapuche. Un excelente libro que va por su segunda edición, ¿verdad? Sí, y ya debería ir por la tercera. Bueno, y las cosas están muy difíciles para las editoriales, para... Está todo muy difícil, entonces sí, el libro es buenísimo y ha tenido mucha repercusión, pero bueno, hay que hacer una nueva edición todavía. Vamos a echar un poco de música, ya que tiene mucha riqueza esa música, así que vos guíanos. Esta es una versión de Beatriz Pichimalén, pero también la canta Aimé, pero me gusta esta versión de la canción de la fuerza, para que nos dé fuerza. ¡Hue, hue, hue, hue, hue, hue! ¿Qué hay respecto a los jóvenes y la música mapuche? ¿Tenemos ejemplos de eso? Estuve haciendo un trabajo de investigación, que eso tiene que ver más con lo periodístico, sobre las bandas que hacen justamente, que tienen que ver con su cultura y que son... Bueno, una de ellas es Huerquén. Escuchemos Sangre India de Huerquén. Esto sería, dentro del metal, sería un power metal, pero es mapuche. Y escuchemos la letra. Yeah. toma en Bariloche. Acá hubo una represión. Vinieron 400 gendarmes para 15 personas. De loco. Viste que la Bullrich siempre hace sus shows. Sí. Ahora apareció en Rosario con música. Cuando ella baja, ella misma pone música. Bueno, ella es el show de Rambo que le gusta. Entonces eran 400 gendarmes. Hubo una recuperación de tierras acá en el Mascardi y bueno, uno, cuando ellos llegan, por supuesto, los estaban persiguiendo, uno salió corriendo y le tiraron por atrás y lo mataron, Rafael Nauer. Y lo peor de todo es la impunidad, ¿no? Obvio. El asesino está en España, la Bullrich es nuevamente ministra. Este es el país que tenemos, o sea, en otro país, la Bullrich no podría haber sido ministra de Seguridad otra vez porque hay dos muertes que pesan sobre ella. No es solamente Rafael Nahuel, sino también Santiago Maldonado. ¿Y actualmente cuál es la situación? ¿Hay focos de resistencia? No hay nada. Y hubo la última, que eso fue durante el gobierno de Fernández, vinieron a desalojar. El problema era un lugar en el lago Mascardi que había sido recuperado por esta comunidad. Pero ellos se preocupan por esa comunidad. Resulta que en parques nacionales no deberían haber, sobre todo en zonas de frontera, extranjeros. Pero resulta que los vecinos de los mapuches están. La reina máxima de Holanda tiene tierras. Tiene tierra. Macri le vendió a uno de Qatar que tiene hasta una pista privada de esquí. Italianos, ingleses, eso no les molesta. No les molesta al Lumi. Al contrario, se puede quedar con el lago y no les molesta. Sí, de terror. Bueno, sigamos entonces con la música. ¿Qué te gustaría escuchar ahora? Hay un tema que me encantaría, es un tema que hizo Noé Pucci, que muchas veces la canta con Anahí Mariluán, que se llama Mapu. Ya quiero que lo escuches. Ahí ya rueda. No tengo espera que tu conciencia caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera. Si bien adentro te sientes bien, bien, quédate ahí adentro, pero te advierto que todo vuelve, que es una rueda. Hoy estás arriba, mañana estás afuera. Te lo explico mejor cuando te toque en el bolsillo, cuando te toque en el trabajo, cuando te toque en un hijo, cuando te toque en ese pequeño, tu pequeño espacio de poder. Ahí vas a ver, te toco la puerta y te digo que tengo corazón, sensibilidad, un poco de razón, que no le sirve a nadie que cante más o menos bien. A un metro del micrófono me vean más de 100. Hey, esto me quedó y me quedé, que no me esfuerzo a escribir cuando no tenga nada para decir. Mapuneo to UK, mungen tenge chica san wechi. Mapuneo to UK, mungen. Winka nyengu liukan, tayin mapuche kupan. Puzo muni tuayin weitan, weitan. Mapuneo to UK. Mungue fengue chica fengue chi. Tomo meo to UK unien. Winka nyengu liukan, tayin mapuche kupan. Uzo muni tuayin weitan, weitan. Winka nyengu liukan, tayin mapuche kupan. Uzo muni tuayin weitan. Winka nyengu ¿Se diría Pachamama también en mapuche o...? No, no, Pachamama es en el norte. Mapu, mapu. Mapu, mapu es tierra. Mapu es tierra. Mapuche, che es gente, sí. Gente de la tierra. Pero bueno, en toda esta investigación también yo empecé, paralelamente al libro de Aimé, yo escribí una novela que se llamó Malén Cuyén, Mujer de la Luna, y el año pasado saqué mi segunda novela que se llama La leyenda de Villacura, donde también aparece el tema mapuche. En Malén Cuyén es un nombre, vos sabés que cuando viene la campaña del desierto les prohíben utilizar sus propios nombres. Por eso las abuelas mapuche, vos vas a ver que no se llaman Ailén ni Ayelén, se llaman María, Ramona, la abuela Margarita. ¿Por qué? Porque no se les, se les prohibía utilizar sus nombres mapuches. Recién, en el 83, cuando viene nuevamente la democracia, los mapuches le pueden... De hecho, mi hijo se llama Nehuen, tengo Nehuen Antú, se llama él, tengo una hija de nombre Abril Cuyén. Ahí sí se permitía a todo el mundo utilizar los nombres mapuche. ¿A qué edad falleció Aimé? Ella cuando muere, 43 años. Uh-huh. Muy joven, muy sí. Joven. Muy hermosa también, era un ser maravilloso. Y ella es la que de alguna manera viene a sacarle el bozal a la gente y la gente empieza de a poco a resurgir. Yo veo ahora la gran diferencia, por eso se han impactado cuando los mapuches se los ve, porque estaban antes silenciados. Estos mapuches que ustedes vieron, los Wallan, son jóvenes punks que salen a pelear por todo lo que le hicieron a sus abuelos. Es muy, muy generacional lo que pasó, ¿no? Bueno, Cristina, ha sido un placer poder escucharte y como despedida... Me gustaría que escucháramos también a Anahí Rayén Mariluán, tiene temas hermosísimos también. Y dale. Anahí Mariluán, no estamos solas. Bueno, te agradezco muchísimo esta conversación y nos vemos. Bueno, un gran saludo a toda tu audiencia, a la gente que te sigue y a la gente que escucha. Way.